Bienvenido todo el mundo al primer programa de Alcohol de Quemar, un espacio volátil y caliente a la vez. Os habla el señor Zapata, acompañado al micro por el señor Martín y el técnico sin nombre a los mandos. Nos sentimos tan agitados por dentro, no sabemos cómo saldrá esto. Tenemos los nervios de la primera vez. Qué bonita y qué terrible es la primera vez, y cómo la esperamos con ansiedad, cómo la deseamos. Porque esto es un desvirgamiento radiofónico en toda regla y donde lo ven. Todos nosotros somos, a efectos prácticos, unos desechos adolescentes imberbes que quieren quedar bien a toda costa delante del micrófono. Esperamos que tú, querido oyente, querida oyenta, sepas disculpar nuestros errores de principiantes. Y estamos tremendamente agradecidos a la tabacalera por acogernos en este proyecto colectivo que promete mucho, que ahora está empezando y que estamos seguros de que va a ser la leche. ¡Qué trascendente momento! ¡Qué nervios nos invaden al iniciar el primer programa de Alcohol de Quemar! Está todo tan cogido con alfileres, es tan frágil y tan joven. Pero estamos súper contentos y súper ilusionados. ¡Vamos allá! ¿Y qué contenidos tenemos para hoy, señor Martín? Hola, ¿qué tal, señor Zapata? Bueno, pues para hoy, este programa piloto, tenemos a dos invitados. Fernando Epelde, músico y artista multidisciplinar, y Carmen Haro, periodista, locutora de radio y una de las principales impulsoras de este proyecto. Vamos a hablar con ellos. Fer nos va a tocar unos temas. Luego tendremos la sección cómica a cargo de Lorena y Julián. Y cerraremos el programa con una animada conversación, pasando revista a la actualidad en el mundo de las series de televisión. Bueno, en realidad no vamos a hablar de la actualidad, sino que haremos lo que nos haga la polla. Sí, la polla. Y sí, mientras pisamos la musiquilla, vamos a saludar a nuestro primer invitado, el señor Fernando Epelde. Y para ello, el señor Martín nos va a leer por encima, sucintamente, su vida y milagros, que son muchos y variados. Efectivamente, Fernando Epelde, tenemos aquí su currículum. Vaya hombre. Fernando Epelde, DNI 44459. No sé si es legal decir en la radio. Es totalmente ilegal. No tenemos un pitido para poner por encima del DNI, amigos. Efectivamente. Bueno, no vamos a decir el DNI del señor Epelde. Pero prácticamente lo has dicho. Si dices ahora la fecha de nacimiento, tenemos todos los datos. La fecha de nacimiento es el 16 de febrero del año 80. Y bueno, después de esta información que puede ser usada fraudulentamente para usurpar tu personalidad, vamos a saludar a Fer. ¿Qué tal estás, Fer? Qué tensión, Martín. Estoy muy bien. Estoy de maravilla. ¿Estás bien, de verdad? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Ayer me comí una fuente de chocolate y tengo el estómago un poco tocado, pero estoy de maravilla. Fuente de chocolate. Sí. En fin, tenemos aquí a Fernando Epelde. Como hemos dicho, es un músico y artista multidisciplinar. Sí, tío, sí. Sí. Sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de... No ibas a leer un pequeño perfil del hombre. ¿Qué cosas ha hecho hasta ahora? ¿Con qué nos es que ha son muchas cosas, regalado? Son muchas cosas, de verdad. Son muchas. Es muy largo. Es muy largo. Voy a leer algunas cosas. Hay una parte de trabajo basura importante también. Lo que pasa es que creo que en ese que te di no está. Los borrado convenientemente. Pero hay muchas cosas. Vamos a leer algunas al azar. Por ejemplo, tenemos aquí Accessit in Juve 2009 por la obra OM. Premio Marqués de Bradomín. Un accessit. No es un premio de verdad, pero es un accessit. Bueno, es un premio por una obra de teatro que has escrito, por ejemplo, ¿no? Tenemos eso aquí. Tenemos también aquí que has trabajado como montador en Las imágenes perdidas de Juan Pinzás. Ajá. Con Juan Piezas, y no olvides mencionar a Javier Gurruchaga. Y Javier Gurruchaga. Es muy importante para mí esa figura. Efectivamente. Y para quién no? En fin, has hecho muchas cosas. Eres músico también. Uh-huh. Eres vocalista y guitarrista de Módulo Trío. Bueno, no soy guitarrista de Módulo Trío. Estoy mintiendo. Pero... estoy mintiendo. El guitarrista de Módulo Trío está llevando el sendero en estos momentos. Está aquí mismo. La mirada ha sido... podría haberme bajado el volumen convenientemente, pero... Eso es lo que hago yo en Módulo, que es el sintetizador horrible. Ajá. Sí. Bueno. Creo que como muestra lleva el garzón, por favor. Sí, bueno, entonces digamos que ahora mismo eres... la tercera parte de Módulo Trío, que también tienes proyectos musicales como Mambus, recientemente Raposo y... ¿cuántos más? Por el amor de Dios, confiesa, ¿cuántos proyectos musicales distintos tienes bajo diferentes aliases? La verdad es que la mayor parte de ellos son de mentira, porque ahora gracias a internet uno puede mentir abiertamente y por fin hacer lo que siempre ha dicho de echarse un pedo y ponerlo en la radio. Pues ahora a día de hoy lo puedes hacer constantemente. Entonces, proyectos reales, Moduloc y otro proyecto que se llama Alta Cabeza, ajá, que es un proyecto con bastantes músicos de aquí de Madrid, de otros grupos, con Miguel de Humbert Humbert, con Julian de la familia Tabica, o Rey Robledo de Cuerpos, y es un proyecto más rockero. Son los dos proyectos reales, lo demás es todo una mentira. Creo que me estás mintiendo. Es toda una falsedad. Pero bueno, me gusta mucho grabar cosas en casa, subirlas. Me gusta mucho hacer MySpaces, hacer Bandcamps, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, pero esto es la música. Pero luego aparte está esa faceta de creador de dramatúrgico. Dramatúrgico. Sí, porque tus orígenes en realidad son como actor. Tú ibas a ser actor, ¿no? Yo iba a ser actor, sí. La música se cruzó por en medio, venía de antes. ¿Cómo fue aquello? La música venía de antes. Lo que pasa es que luego tuve la mala suerte de participar en una serie de la tele. Confiésalo. Lo confieso. ¿Cuál era? Era una serie adolescente de la televisión gallega. Una imitación adolescente de Al salir de clase, mucho peor, por supuesto, si cabe. Di el nombre. Se llama Avenida de América. Avenida de América. Y no me enorgullezco de esto. Ni me gustaría que nadie lo buscara porque... O sea, que todos aquellos que ahora estén escuchando este programa online pueden aprovechar para googlear Avenida de América. Sí, y además, curiosamente, en esa serie hay más músicos madrileños que estaban metidos como actores y todos ellos han dejado la interpretación. Ah, interesante. Es real, es cierto. Está en series junkies, por cierto. No creo que esté en series junkies. Está en gallego, que es lo bueno. Entonces eso ya desanima a todo el resto de la península. Seguro que en la serie hay muchos junkies. Creo que sí, de hecho. Y de estas facetas como músico, actor, cantante, dramaturgo, escritor, ¿cuál es la que consideras que es la principal como medio de expresión artística para ti en estos momentos? Lo que más me gusta es la música. No sé, me siento fraudulento en la música también, pero me siento algo menos fraudulento. Sí, música, quizás música. ¿Y por qué ese sentimiento de fraude? Porque es, de algún modo hay en campos en los que uno siempre se siente un intruso cuando ve a los verdaderos profesionales del medio. Y es cierto que en otro tipo de cosas, nunca estudié nada parecido a la dramaturgia, ni nunca estudié así. El año pasado me dieron una beca a raíz de un premio, pero nunca fue, no tengo estudios, tengo unos estudios de vídeo ínfimos en una escuela anecdótica de Madrid. Y no quiero decir, no me atrevo a decir que soy nada, pero mucho menos cualquiera de esas cosas. ¿Y qué hay de la sinergia entre esas facetas? O sea, ¿hasta qué punto consideras que unas tendencias o unas vocaciones creativas impulsan a otras o se ayudan, digamos, entre ellas? Por ejemplo, en el caso de la música es increíblemente divertida la capacidad que tiene para unirlas todas si te buscas un poquito a la vida, más hoy en día. Es muy fácil trabajar el vídeo, trabajarse las letras, trabajarse... Y es el punto en el que todo cabe, creo que por eso es la favorita. Pero bueno, también es el descanso de unas cosas con otras. Y bueno, en fin. Realmente considero la música la base para hacer todo lo demás. Si no, no me atrevería, de hecho. No me atrevería a hacer vídeos, si no fuera por través de eso. Es como que siempre es, bueno, pues al fin y al cabo ahí hay algo a lo que agarrarse. Sí, no, habla Zapata. No. Estaba pensando si a lo mejor podríamos pedirle de rodillas. Bueno, arrodíllate tú, yo sigo hablando. Para que nos toque algo en directo. Podríamos ir, ¿no?, con temita. Sí, venga. Que este temita que nos vas a cantar a continuación, acompañado de tu guitarra eléctrica y esa maquinita que tienes ahí. Que, esa maquinita que nos tiene locos a todos. Sí, que yo recuerdo haberte visto el concierto con ella y la gente sufrió una locura transitoria cuando la vio. Sí, lo es. Eso se llama Causilator. Bueno, está muy de moda, ya lo sabéis. Es como una especie de sintetizador que tiene caja de ritmos. Y es un vicio. Ahora Gastón me lo ha pagado. El técnico de sonido me lo ha pagado porque sabe que puedo pasarme horas. El señor técnico, que no olvidemos que es la tercera parte de Módulo Trío. Sí. Y quizá ahora vaya a hacer la venganza que lleva esperando durante años contra mí. Esta es la caja de ritmos. Bien, y esto que nos vas a tocar es Raposo. Sí, esto es un tema en gallego, porque como me dijisteis que preparar algo y como nunca he tocado esto en directo. Sí, Raposo, que es uno de tus más nuevos alias. Sí, porque estoy convencido de que lo mejor cuando uno sube temas nuevos a internet es ponerle otro nombre diferente, si no el nivel de aburrimiento crece. La gente ya no aguanta un disco, ya solo aguanta el single. La gente, entonces ahora ya ni siquiera aguanta la banda, ahora ya necesita otra banda diferente. Muy bien, muy bien. O sea que estamos asistiendo, nada más y nada menos, señoras y señores, a una primicia mundial. Pues cuando usted quiera. 3, 2, 1 y que sea lo que Dios quiera. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Las masas enardecidas aplauden. Sí, señor. Sí, señor. Es un experimento como todo el programa. No, no, queda fantástico. A mí me estaba recordando una mezcla entre Jeff Buckley y Devendra Banhart en gallego. Y alguien que está siendo castrado también. es algo interesante porque tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta que era... ¿Cuáles son tus referentes estético-artísticos? Estético-artísticos. Efectivamente. Es una pregunta dura, ¿eh? No, no es muy dura, es muy fácil. Talking Heads y los enanos. Grandioso. Sí, sí. Y tenemos otra pregunta para ti que además nos va a servir para introducir a nuestra siguiente invitada. Porque queríamos preguntarte cómo ves el panorama artístico actual. Parece que hay un gran caos, ¿no? Ahora en torno a ese panorama, a la industria, por ejemplo, musical. Y bueno, hay una serie de iniciativas de la gente ahora mismo como más independientes, ¿no? La gente puede hacer cosas que antes no podía y hay una especie de caos ahí. ¿Qué opinas tú de eso? Opino que es un caos que dura muchísimo tiempo, demasiado tiempo, muchísimo más tiempo del que debería durar cualquier caos en ese campo. Desde mi punto de vista, creo que las alternativas que hay artísticamente en estos momentos son mucho más abiertas, mucho más ricas, mucho más diplomáticas para todo el mundo. Y sin embargo, todavía hay faltan generaciones por morir o ser asesinadas. Y entonces, en ese momento ese será en el que toda la situación se normalice, cuando los canales, yo creo que están muy claros. Creo que cualquiera tiene bastante claro los nuevos canales de distribución artística, por ejemplo. O es muy fácil, cualquiera que tenga un MP3 o internet en casa o sabe perfectamente por dónde van los canales, por dónde van los tiros al menos. Simplemente creo que hay gente que vive en casas más grandes que nosotros y que a lo mejor escucha otro sector musical o consume otro tipo de servicio artístico que no está enterado. Sí, pero ahora mismo esa facilidad para crear y para difundir las obras que a cada uno, que puede ser música, que puede ser vídeo, que puede ser ilustración... ¿no sería también un poco el fenómeno de que al haber tanta producción es difícil sacar en claro qué es lo interesante, que se pueden tapar cosas? Seguramente sea una, como muchas otras fases históricas en las que se produce ese momento de confusión, pero a mí me sigue pareciendo más positivo que haya más que haya menos. Al fin y al cabo, tú y yo hemos escuchado mucha más música que ningún melómano de la edad de nuestros padres con la mitad de años. Desde ese punto de vista ya es positivo. Y además, al final cualquiera de nosotros o cualquier espectador sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que le guste, le deja de gustar. Simplemente con que le guste o le deje. Es arte, no es salvar vidas. En la mayor parte de los casos no es cirugía, es simplemente disfrute. O sea, cualquiera de nosotros sabe lo que le gusta. Y si te gusta una basura infernal, ¿por qué no? A mí me gusta algunos discos de Britney Spears. Lo que acaba de decir. Bueno, eso es interesante también porque uno de los fenómenos que parece que está ocurriendo, ¿no?, es que, en cierto modo, la industria está perdiendo su papel, ¿no?, de dirigir ese cotarro y, sin embargo, crecen las iniciativas más, a lo mejor, individuales, de, vamos, la gente pequeña, digamos, ¿no? Los enanos han crecido. Ahí está. Y ahora digamos que hay muchas iniciativas de individuos o de grupos pequeños, ¿no?, que no tienen ese respaldo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué puede haber de positivo o negativo en eso? De positivo hay, por ejemplo, que con esta democratización, con todo este sistema, todo el mundo tiene una oportunidad. Es obvio que cualquiera puede llegar ahora a un nivel de calidad bastante, una producción mínima para realizar este tipo de cosas. Y es cierto que está habiendo, por lo menos desde mi punto de vista, hueco para cosas que antes no había de ninguna manera. Y eso me parece súper positivo. Pues hablando de sinergias creativas, tengo entendido que ahora estabas haciendo una especie de montaje sonoro, algo indescriptible, que también va a ser primicia mundial y que se llama El hombre más extraño del mundo. El hombre más extraño del mundo desayuna a las 3:30 de la madrugada. El hombre más extraño del mundo come a las 6 de la mañana y merienda a las 2:30 del mediodía. hombre más extraño del mundo se pone los pantalones en los brazos y utiliza el jersey como calzoncillos. El hombre más extraño del mundo nunca besa, pero duerme siempre acompañado. El hombre más extraño del mundo no fuma, no bebe, pero toma enormes cantidades de cocaína y heroína. Bueno, el hombre tremenda más pieza la que te has marcado, Fer. Una cosa, es ya. muy larga. No es de ahora, es bastante antigua. Pero bueno, me alegra que la rescates. Sí. Nacional de Jugadores de Ajedrez. Ahí me da la risa, es bastante antigua. Bueno, yo fui testigo de este proceso, además, debo decir. Seguramente fue un proceso enfebrecido. Sí. Y ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Aunque, Fer, todavía no te vayas, que nos tienes que tocar más cosas. Bien, bien, bien. Siga usted, señor Martín. Muchas gracias, señor Zapata. Pues tenemos aquí a Carmen Haro. Como hoy es nuestro primer programa, pues hemos decidido entrevistarla porque es una de las personas que más ha trabajado para hacer posible que estemos hoy aquí. Y bueno, Carmen Haro es periodista, es encargada de comunicación de Tabacalera, ha trabajado en Radio Círculo, en Radio Enlace y ahora además de su creación a este centro social es una de las impulsoras de este proyecto. También es una investigadora de la universidad. Bueno, Carmen, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros en este proceso de desvirgamiento colectivo. ¿No estás asustada? No, estoy nerviosa y estoy emocionada. Bien, bien, bien. Bueno, no te preocupes. Si te desmayas, sabemos lo que hacer. En fin, queremos preguntarte muchas cosas, pero una, yo creo que de las primeras que queríamos preguntarte es sobre el proyecto de Tabacalera. Pues habrá hay gente todavía que no lo conoce. Entonces, ¿podrías explicarnos brevemente, o mejor en un minuto, qué es el concepto de Tabacalera para ti? Voy a intentar en menos de un minuto, porque uno de los daños colaterales de ser de estar encargada de la comunicación de Tabacalera es que estoy desarrollando un carrete que cada vez me cuesta más simplificar. Pero bueno, Tabacalera se define como centro social y cultural autogestionado. ¿Esto qué es? Pues a lo mejor es recogemos la tradición de lo que son los centros sociales ocupas, que tiene una larga tradición en España y en Madrid, con la novedad de que en este caso estamos en suelo público, estamos en un edificio maravilloso como es la fábrica de tabacos de Lavapiés y bueno, entonces se produce un fenómeno diferente, ¿no? Y se produce la catarsis artística y este fenómeno que ha llevado a lo que es hoy Tabacalera, ¿no? Se inició los pasos en enero de este año, en enero del 2010, se abrió al público en junio, estamos ahora en diciembre y ha tenido un recorrido impresionante, ¿no? Se juntan varias cosas, es como el centro que recoge todo el tejido social y artístico que se ha ido generando en esta ciudad durante los últimos años y eso, de repente lo acoge todo en un solo espacio, ¿no? En un edificio increíble, en 8.000 metros cuadrados que nos ha cedido el Ministerio de Cultura y hace visibles muchas cosas. Hace visibles lo que es otro modelo de gestión o no gestión cultural, hace visible pues toda esa corriente artística que ha vivido un poco en la clandestinidad y digamos en la sombra y hace visible también lo que es el trabajo de barrio que hacen los centros sociales autogestionados, ¿no? Los llamados centros ocupas, que tan mala prensa tienen y tanta labor hacen en lo que son los barrios. Bueno, casi nada. Te has pasado del minuto, pero ya, pero obviamente hay mucho de qué hablar, ¿no? De este tema podríamos estar mucho tiempo. Pero bueno. Como por ejemplo un tema del que podríamos hablar es de la organización horizontal de la Tabacalera. ¿Qué significa esto de que sea horizontal? Vamos a ver. Pues horizontal significa que todas las grandes decisiones y la organización se lleva a través, se hace colectivamente. Esto es a través de asambleas y a través del denominado y maravilloso consenso. La gestión y la organización se lleva a través de la Asamblea de Coordinación y en teoría en la Asamblea de Coordinación están todos los representantes de todos los grupos y subgrupos que habitan Tabacalera, aunque está abierta a todo el mundo y todo el mundo puede participar. Y desde ahí pues, se lleva pues, eso, desde cuánto se cobra por un mini hasta cómo se gestionan los turnos de limpieza, hasta cómo es la gestión con el ministerio, hasta cómo, qué es lo que tenemos que decir ante los medios de comunicación, es decir, todo... Todos los grandes, desde las grandes líneas de trabajo hasta las más pequeñas, se debaten y se acuerdan en esas asambleas. ¿Y esto realmente ocurre? O sea, ¿no hay un núcleo duro, por ejemplo, que decide cosas urgentes, o mejor en un momento dado, porque no hay tiempo para resolver una asamblea? Se intenta que no. En algún momento sí que al final se han llevado a cabo a veces decisiones individuales, pero son los menos casos. O sea, se intenta siempre porque también existe una lista de correo electrónico que es donde se debaten también y donde se plantean los temas. Entonces esa lista, aunque no tiene poder decisorio, pero sí que focaliza a lo mejor los temas y sí que cuando hay a lo mejor alguna urgencia moviliza a la gente para tomar una determinación en un momento dado. Uh-huh. Y... Oh, no. Gracias por pasarme el micro. Es la precariedad de medios. Andamos aquí compartiendo micros. Bueno, y se hacen un montón de actividades, ¿no? Uh-huh. Pero tú imagínate que yo soy un ciudadano medio que más o menos ha pasado de vez en cuando por la Tabacalera y le mola el sitio. No estoy muy metido en lo que es el día a día. Vamos, que no he ido nunca a limpiar, por ejemplo. Yo no he ido nunca. ¿Qué pasos debería seguir yo como ciudadano medio con mi proyecto para que se lleve a cabo? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Cómo va el asunto? Esa es la pregunta trampa, ¿no? Pues a ver, es realmente difícil acoger todas las propuestas, pero se intenta. Y yo creo que salen adelante. Es decir, bueno, vosotros que lleváis ya un tiempo merodeando y habitando la Tabacalera, sabéis... Merodeando esa palabra. Sí. Empezasteis merodeando y ahora ya empezáis a habitar. Sí. Pero en ese proceso también habéis visto cómo se desarrolla también y cómo es el camino de un proyecto, ¿no? En un primer momento se habilitó un correo electrónico que era contacto@latabacalera.net y desde ahí ese correo lo leen varias personas encargadas de eso y desde ahí todas las propuestas se van redirigiendo a los distintos grupos que están en Tabacalera en función de los intereses o del objetivo o de lo que sea. Eso por un lado, pero por otro lado yo siempre digo que lo mejor es pasarte por ahí. Uh-huh. Porque al fin y al cabo es un centro social y el centro social se construye con el contacto, con las relaciones y con las cervezas y con el... Es que es así. Es decir, ya. Lo mejor es ir para allá y aunque tardes un poco, a lo mejor tardas una semana, dos semanas en ubicarte, pero lo ideal es eso, es decir, bueno, pues estoy interesada en teatro, pues te vas a Molino Rojo y allí ya aparecerá alguien que a lo mejor... Porque además una de las cosas buenas que tiene la Tabacalera es que la gente por lo general es bastante amable y se paran y se toman su tiempo en explicarte y en intentar redirigirte donde quieres ir, ¿no? O sea que lo importante es conocerse allí. Claro, es que no es un centro cultural, es un centro social y cultural autogestionado. O sea, todo esto se basa en las relaciones y en el trato humano, ¿no? Efectivamente, o sea, fuera de la burocracia, claro. Y de las estructuras, ¿no? De ese tipo. Uh-huh. Y también queríamos saber, que nos contases un poco sobre tu rol actual como responsable de comunicación de Tabacalera. Sí, porque ha habido un hito, digamos, informativo que ha sido aparecer en el New York Times. New York Times. El New York Times, que no sé yo cuántas veces aparece la palabra España en el New York Times si lo buscas en su buscador, pero desde luego que la Tabacalera haya aparecido como hito cultural, ¿no? Como ejemplo a seguir, y referencial incluso, en un medio como el New York Times, ahí te puedes poner unos galones, ¿no? El tema de lo de los cargos, siempre lo hablamos, ¿eh? ¿Cómo os gusta? Sí, sí. ¿Cómo os gusta? Y mira que yo hago lo posible por quitarme la etiqueta. Porque también una de estas cosas es que, bueno, cada uno tenemos funciones, pero en teoría son rotativas y aquí tampoco nadie es responsable de nada, ¿no? Es decir, este es el trabajo que se me ha asignado porque soy periodista y porque me ha tocado. Uh-huh. Pero tampoco tengo ni responsabilidad ni ningún tipo de cargo en este sentido. El tema del New York Times, tampoco me puedo poner medalla porque nos buscaron. O sea, una de las cosas maravillosas de Tabacalera es que llevar la comunicación en Tabacalera es súper sencillo, porque no tienes que buscar a los periodistas te buscan a ti. Ajá. Entonces, tenemos un cartel con Mari Bisonte, que es nuestra responsable, esa mujer maravillosa trans, que se ve desde la página de inicio de la Tabacalera y que ella te remite al correo prensa@latabacalera.net. Y entonces todos los medios de comunicación, o sea, todo el contacto con los medios se gestiona a través de ese correo. También es verdad que, bueno, muchos de los compañeros y de las compañeras también tienen contactos y muchas veces los periodistas se ponen en contacto con nosotros a través del trato personal, pero por lo general todas las peticiones y tal se gestionan a través de ese correo. Nosotros no vamos a los medios, sino que sorprendentemente son los medios los que vienen a nosotros. Y en el caso de New York Times fue así. Recibí un correo por la mañana, dije, oh Dios mío, el New York Times viene a Tabacalera y tengo que trabajar y no tengo tiempo para atenderle. Y en ese momento, dispositivo de alarma de a ver quién está por ahí, quién le puede atender. Y bueno, dos compañeros se ofrecieron a atenderle, le hicieron el recorrido y ahí salió el reportaje. Pero vamos, que no me lo ocurre mucho más. Sí, pero el caso es que ahora los americanos ya saben lo que es la Tabacalera. Sí. América, qué bonito América. Qué bonito los 80. ¿Has visto cómo estoy hilando? Lo haces súper bien. Porque yo pensé que íbamos a meter el himno americano. Es un preyabú. No. Ahora va a ir una canción que podría ser la banda sonora perfecta para una película de John Hughes, si siguiese vivo. Y él será probablemente... hiciese una película nostálgica sobre los 80, ¿qué fue de esta gente? Probablemente escucharía esta canción. Temazo, temazo, temazo. ¿Me oigo? Ah, sí, temazo, temazo. Temazo. Ay, las masas me tenían aturdido, es que aplaudiendo como no loco. Es mío, es de módulo, que es del técnico de sonido. Sí, sí, sí, sí, gran temazo y además otra primicia mundial. Sí, además ha cuidado más el sonido en este que en el otro. Ah, perro malo. Sí, sí, esto otra primicia mundial. Porque... Era evidente que habías cuidado más el sonido en este. Muy evidente. Sí, es que hay que cuidarlo. Es una primicia mundial. Born in the 80s en acústico. Ya ves. Wow. Muchas gracias, Fer. Te acabas de ganar un concierto gratis en Tabacalera. Estas entrevistas cruzadas. Luego lo negociamos con Carmen Haro. Bien, vamos a seguir actuando como si no estuviera ahí. Bueno, también queremos hablar contigo, Carmen, sobre esta emisora. Sí. Hoy pues hacemos este piloto y posiblemente sea primer contenido que se pueda escuchar de la emisora de radio de Tabacalera. Uh-huh. Y tú eres una de las principales impulsoras. Entonces, queríamos saber en qué momento se te ocurre o se os ocurre, cómo se gestó esta idea. Cuéntanos en detalle, por favor. Pues la idea es desde enero, o sea, desde antes de entrar en el edificio. Porque en el momento que me cuentan el proyecto de Tabacalera y me invitan a participar en los inicios, cuando solamente entrábamos en el edificio con las visitas guiadas, yo ya estaba pensando en el espacio de la radio. Y porque me parecía que era lo natural, ¿no? lo lógico en un proyecto de estas características. Más que nada porque Lavapiés, que es un barrio tan activo y tan... Y también con tantas carencias, me parecía fundamental que allí existiera una radio libre o una radio comunitaria, ¿no? Hay proyectos desde la Escalera Caracola y desde la Asociación de Vecinos de La Corrala, tienen ahí Onda Lavapiés, pero me parecía que, bueno, que el Tabacalera también podía acoger una radio de este tipo, ¿no? y me parecía que era una parte fundamental de lo que era el proyecto global. Lo que pasa es que, claro, en un primer momento hay que desescombrar y hay que limpiar y hay que habilitar el edificio. Luego de ahí hay que organizarse, hay que hacer muchas cosas hasta que puedes empezar como a diseñar o a programar lo que son otro tipo de proyectos, no tanto personales, sino bueno, menos urgentes. Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo hasta que ya este verano era en plan de, bueno, es que hay que hacerlo ya, es que no puedo dejarlo esperar más tiempo. Entonces hablé con la otra compañera, con Andrea, y de ahí dijimos, venga, hay que empezar a montarlo ya. Tanto ella como yo venimos de lo que son las radios comunitarias. O sea, yo... empecé en Radio Vallecas, ella también empezó en Radio Vallecas. También he estado durante un año y medio trabajando en Radio Enlace. Y veníamos un poco con ese espíritu, ¿no? De lo que es hacer una radio libre abierta al barrio. Nos parecía importante que una de las funciones principales fuera eso, ¿no? Acercar lo que son los medios de comunicación a la ciudadanía, que es uno de los principales objetivos de las radios libres y comunitarias. Y así estamos. Hemos empezado, bueno, pues primero formando a los primeros interesados. Empezamos a mover el tema de, bueno, se va a empezar a montar una radio aquí, ¿quién le apetece colaborar? Y los primeros pasos han sido una serie de talleres para dar las herramientas básicas a la gente que esté interesada para poder estar un poco emancipado en este sentido y empezar a jugar, ¿no? y a hacer sus propios programas. Y... el siguiente paso será pues empezar a tener una programación ya un poco más... Bueno, primero empezar a hacer los programas en el edificio, conseguir un espacio. No se sabía nada hasta que lo has dicho tú ahora. No estamos en Tabacalera, no. Pero hay que decirlo porque nos han acogido de una forma estupenda y maravillosa en un estudio aquí precioso. Y bueno, es que es eso, es que necesitamos espacio, ¿no? Y necesitamos también pues, el material y necesitamos una serie de cosas que estamos en ello. Y eso, y de ahí, pues cuando todos estemos un poco más sueltos y todos tengamos un poco más de conocimiento en este sentido, pues empezar a acercar lo que es la radio al barrio con talleres que hagamos nosotros, que hagáis también vosotros, chicos, y empezar eso a dar voz a lo que es la gente del barrio. Y siempre mediante internet, porque aunque se dice que hay una antena que permitiría emitir, nunca se va a emitir en abierto, ¿verdad? Nunca. Esa palabra a mí no me convence nada. Las ondas hercianas están vetadas a nosotros. No, vetadas no. Habrá que ver. Es decir, primero ensayemos, ¿no? Ensayemos en internet y veamos cómo vamos haciendo. Vamos a empezar a tener un poco de densidad en la programación y ya se nos ocurrirá alguna idea, ¿no? Porque yo tampoco entiendo muy bien una radio comunitaria si no se emite por analógico. Porque te dejas fuera un montón de gente. ¿Crees que hay mucha gente que todavía no puede llegar a la radio a través de internet, ¿no? Hombre, totalmente. Sí, claro. O sea, todavía falta. O sea, existe lo que es la llamada brecha digital y yo creo que eso es algo bastante patente, ¿sabes? Que es muy evidente y más en algunos barrios de Madrid, que en este caso Lavapiés, ¿no? Ajá. Bien, pero como por ahora estamos en plan digital y tal, pues vamos a aprovecharlo y vamos a disfrutar de ello, de estos deliciosos podcasts que la gente se descarga con sus manitas y tal. Y además hay una sorpresa, y es que tú vas a traernos aquí una agenda de la tabacalera para que la gente sepa un poco más o menos qué cosas hay y tal, y no se pierdan, porque hay que reconocer que la página de tabacalera tiene tantas cosas que te pierdes en el caos. Así que tú nos vas a ayudar a separar un poco el grano de la paja, ¿verdad? Sí. Pues entonces te vamos a poner una musiquita, así como de cortinilla, que la vamos a improvisar ahora mismo. Oh, no, qué sé, bien, me habéis buscado sintonía y todo. Sí, ni siquiera sabemos cuál es, las cosas son así. Así que ahora sonará algo y le dejas que suene unos segundos, luego lo pisas y ahora... Tabacalera. Agenda cultural. Bienvenidos a la agenda. No, he seleccionado dos eventos así más llamativos de este mes de diciembre. Y uno de ellos es la Flor de las Cigarreras. ¿Conocéis lo que es el baile de la Flor de Lavapiés? Por supuesto. Es un baile popular que hemos recuperado, que se hacía antes de, o sea, durante la República, y que era el baile popular del barrio, que se tenía lugar ahí en la calle Primavera, y donde iban pues muchas de las trabajadoras de la fábrica de tabacos. Entonces, desde que se inauguró el 12 de junio la tabacalera, hubo el primer baile el 13 de junio, y desde entonces ha habido puntualmente durante todos los meses. Pero este baile es especial, porque está dedicado a las extrabajadoras de la fábrica. Entonces, no solamente está el baile popular a las 7 de la tarde, de 7 a 11, donde se invita a todo el mundo, además que mola porque vienen todas las familias, viene desde gente mayor hasta niños, hasta bueno, todo tipo de espectros de edades, pero este día hay actividades desde la mañana. Entonces, os cuento un poco. Está a las 11, de 11 a 1, es el taller abierto de manualidades, que se llama Cigarreras por un día. Que vamos a coger las batas azules que llevaban las trabajadoras de la fábrica y las vamos a serigrafiar con el logotipo de la tabacalera. Entonces, todo el mundo que quiera tener su bata para por la noche, porque claro, luego la mayoría de la gente nos disfrazamos también en esos bailes. En cada baile temático nos ponemos disfrazar o nos vestimos, nos tuneamos con el tema de ese día, ¿no? Entonces, en este caso, nos vamos a poner las batas de las cigarreras. Quien no pueda ir al taller, no se preocupe, porque luego por la tarde también habrá batas ya serigrafiadas que se podrán comprar en la barra y ya se podrán tunear. También luego a las 12:30 hay una sesión de narración oral, y es que varias de las trabajadoras nos van a contar sus experiencias dentro del edificio, eso a las 12:30. Luego a la 1:30 estas mismas extrabajadoras nos llevarán por todo el edificio haciendo pues un recorrido y contándonos bueno qué sucedía allí, cómo era su vida dentro de lo que era la fábrica. También hay una exposición de fotografía y textos, también luego hay una comida, pero para la comida hay que reservar. Porque, claro, el comedor es bastante... Bueno, es grande, pero... ¿Dónde está el comedor de Tabacalera? En la barra de estar. Ajá. Vale, sí, claro, lógico. Vale. Donde era el comedor de la fábrica. Lo que pasa es que si ese comedor se llena de la cantidad de gente que viene a los bailes de la Flor de Lavapiés, igual se nos peta. Entonces hay que reservar con unos días de antelación. A las 5 hay una proyección de un documental que hizo Comisiones Obreras hace unos años, que se llama Mujeres de la Fábrica de Tabacos, Cigarreras, y que habla un poco sobre todo de la historia antigua, ¿no? de los siglos XVIII. O sea, de los siglos XIX, más bien. Luego... A las 5:30 hay otro documental, otra proyección, pero que es el que hemos hecho nosotros desde la tabacalera, también hablando un poco de la historia del edificio a través de estas mujeres, que se llama Cigarreras, métodos y tiempos. Y luego ya a las 7, el baile de la Flor de Lavapiés, que es la Flor de las Cigarreras, con los campeones de chotis que ya nos han visitado en más de una ocasión y con música de verbena. Tremendo. ¿Y había una segunda actividad? Hay una segunda actividad... que creo que está programada para el 22 de diciembre, aunque todavía no está segura la fecha, pero que va a estar durante todas las Navidades, y que es el Belén de... que bueno, que en esta ocasión es un proyecto de Leo Bassi que hace en colaboración con La Tabacalera y con el canal de Tabacanal. Leo Bassi haciendo un Belén. Toma, toma. Sí, el tío encantador ha decidido que le encanta el espacio, que le encanta el proyecto y que tiene que hacer algo, ¿no? Que quiere coger toda la iconografía cristiana y... Destruirla. No destruirla, decir... hablamos de paz y amor y del camino a Belén, entonces decir, ¿y dónde está Belén ahora mismo y qué está pasando en estos momentos, ¿no? Ajá. Entonces, cogiendo toda esa iconografía clásica, pues va a hacer un Belén de 16 metros cuadrados dividido por un muro y bajo ocupación. Entonces, ese Belén irá cambiando todos los días cuando se habrá modificado algo y la gente que quiera seguir el día a día también, o sea, estará vinculado con una webcam que se estará proyectando desde Tabacanal, que es el canal de televisión de La Tabacalera, que lo emitirá por streaming. Excelente, excelente. Sí, además hay una cosa curiosa sobre Leo Bassi, que vamos a decirle a la antena, y es que Leo Bassi no es italiano. Leo Bassi es neoyorquino. Me dejas de piedra. Ah, pensé que me vas a decir que era de Lavapiés o algo así. No, no es de Lavapiés. Probablemente sea de algún equivalente americano. Será del Bronx, qué sé, de algún sitio malo. Bueno, pues muchas gracias por ilustrarnos, iluminarnos con estos dos eventos a los que acudiremos sin falta. Nada, gracias a vosotros. O sea, la idea es que esto sea una sección fija, la sección de Carmen Aro. Que nos traerá pues una selección de los eventos que están ocurriendo en Tabacalera. Vale, me curraré un nombre para la sección. Guay. Y nosotros nos curraremos una musiquita para que tengas una cortinilla para entrar con un poco de elegancia y decencia, ¿no? Como... Y ahora vamos a pasar a relajarnos un poco con unas risitas, un poco de humor, que esto va a venir a cargo de una pareja cómica un tanto ad hoc, que son Lorena y Julián, que ahora mismo están sirviéndose unas cervecitas, porque esto no es un estudio propiamente dicho, esto es una sala de estar, un living room, y ahora las tenemos aquí levantando al colaborador, levantando al conductor del programa, poniéndose los cascos. Esperemos que no soplen demasiado en los micros para comprobar que funcionan. ¿Estáis contentos? ¿Estáis bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué te pasa, César? Te veo tenso. Es que me he tragado una tirita y además he discutido con Andrés porque no quiere que estudie para veterinario. Bueno, te puedo recomendar un buen doctor. ¿Qué? Sí, el doctor Risa. La risa es el mejor doctor. El cartero siempre llama a dos risas. El cartero siempre llama a dos risas. Llevamos 5 minutos en el aire y ya hemos recibido millones de cartas por correo ordinario, como la de Roberto. Dice así: me llamaban el bochas porque tengo la piel muy sensible y me salen ampollas, vesículas con líquido dentro que al explotar forman costras amarillas sobre la superficie cutánea. Mi infancia fue un horror. Mis compañeros me usaban para derribar buzones de correos. Me obligaban a revolcarme sobre garbanzos crudos para ver cómo reventaban mis ampollas. Parecía que esto les relajaba mucho. Embalaban con mi cuerpo electrodomésticos viejos, me empaquetaban y le enviaban el bulto a mis padres. El apodo se extendió tanto que ya nadie recordaba mi verdadero nombre. Hasta mis padres, cuando estaban a solas, me llamaban el bochas. Cariño, baja a comer, que va a llegar el bochas del cole. Ah, hola, ya estás aquí. Roberto. Pero cuando el sótano del bochas incendió, la vida del bochas cambió para siempre. Fue un día que tenía muchas bochas, tantas que no había ido al colegio porque sabía lo que me esperaba. Estaba en mi habitación, llorando como un día cualquiera, cuando empezó a entrar humo por debajo de la puerta. Entonces escuché a mi madre pedir socorro. Bajé al sótano, abrí la puerta y atravesé el fuego. Las bochas me estallaban. Sonaba como cuando retuerces un papel de burbujas. En pocos segundos, mi cuerpo estaba completamente impregnado de líquido supurado, de líquido de bocha. Ese líquido humedeció mi carne, estirando unos segundos el margen de tiempo que un ser humano puede estar ardiendo sin que se te quemen los órganos. Esos segundos fueron cruciales para coger a mi madre y atravesar ese infierno de llamas sin achicharrarme. El líquido se convirtió en mi mojo. En mi mojo. ¿Lo pilláis? ¿Veis? Ahora me permito hacer bromitas con el tema porque lo he superado. El Bochas lo ha superado. Después de este extraño incidente, mi dermatólogo decidió enviar una muestra del líquido de mis vesículas a un laboratorio para hacer un análisis minucioso, pero no encontraron ningún componente en el líquido que repela el fuego, absorba el calor. La química que estaba analizando la muestra, sin querer, probó el líquido y le pareció que estaba muy rico. El Bochas está rico. Esa mujer que probó mi líquido sin querer, ahora es mi esposa y tenemos 4 hijos. Solo 2 de ellos heredaron mi problema cutáneo. Bueno, problema, peculiaridad. Somos muy felices. Sobre todo los Bochas Junior. Han crecido muy rápido, como ampolla en piel de Bochas. ¿Veis cómo lo he superado? Y son tan hermosos, mucho más que los otros 2, que son insípidos, lisos, insustanciales. Va, no les prestamos mucha atención. No tienen nombre ni están escolarizados. ¿Para qué? Los sin Bochas no nos importan. Mi esposa se operó y se puso Bochas. Se injertó unas mías de los glúteos que no se me veían. Se lo hizo ella misma. Do it yourself. Ponte Bochas. ¡Ay, qué superado lo tengo! Me encantan las superficies rugosas, los grumos, las protuberancias. Lo liso no tiene onda. ¡Viva el relieve, lo irregular! ¡Ay, quién me iba a decir que sería tan feliz con lo desdichado que era yo de pequeño! Nuestra mascota es un coral que he traído de un arrecife de Honduras. Sí, el Bochas ha estado en Honduras. ¡Qué nombre más maravilloso para un país! Honduras, no como Libia, que suena a Lisia, o Rusia, que suena a Rasia. ¡Qué clima tan cálido el de Honduras! ¡Qué bochorno! ¡Qué bien estoy! Estoy tan equilibrado. Equilibrado en un sentido ondulante, claro, no como algo que fluye, no como una raya. Odio las cebras, por lo que representan conceptualmente. Son tan aburridas. Aunque embarazadas, resultan tan sexys. Con esos Bochas en su vientre. Me encantaría estar embarazado. Tener una Bocha más. Una Bocha gigante dentro de mí, que está viva y quiere salir como líquido de Bocha en incendio. Me encanta la voluptuosidad. La gente que está bien llena de líquido. Cuanto más, mejor. Daría mi vida por acariciar una naranja ahora mismo, por besar un tumor. Quiero que mi ataúd sea de gotelé por dentro. ¡Qué bien estoy! Estoy tan Bocha, tan grumoso, tan áspero. La risa es la mejor terapia. Bueno, vamos a probar un formato que espero que se convierta en un espacio fijo de este programa y se llamará Menudas Esquelas. Y es la idea es leer esquelas reales de un periódico del día de hoy, de tirada nacional, ¿no? Pero descontextualizado, ¿no? Es un espacio de humor, ¿no? O sea, la risa es una cuestión de contexto, ¿no? Un monólogo no tiene gracia, lo dice un tío con micrófono, sí. Una nariz en una cara no tiene gracia, una nariz en un buzón, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a leer la esquela, vamos a blipear todos los datos reales sobre la persona, porque, bueno, tampoco vamos a flirtear tanto con la negrura, ¿no? Y voy a leer la esquela ya, sin más preámbulos. Este se quedó sin preámbulos. Bien, don Carlos falleció en Arévalo, Ávila, el día 3 de diciembre de 2010. A los 77 años de edad, descanse en paz. Tus hermanos, cuñadas, Cristel y... ruegan, en mayúsculas, una oración por tu alma. El entierro tendrá lugar hoy, día 5 de diciembre de 2010. A las 16 horas, en el cementerio de Cuenca. Bien, y un último formato que vamos a probar, ¿no? Igual podría ser un serial radiofónico, ¿no? De estos que la gente sigue y tal, ¿no? Y se llama Una voz en la noche. Una voz con B. Y es la historia de... una señora mayor, viuda, gallinácea, un poco triste y desilusionada, ¿no? Y tiene un bocio, una especie de bulto en forma de hombro en el cuello, y le habla, ¿no? Y es perturbador, ¿no? Porque es como la raíz de la voz, ¿no? El cuello. O sea, que tiene una especie de intruso en lo más íntimo de ella misma, ¿no? Una voz en su voz, ¿no? Es como si le creciera una mano en la mano, ¿no? Es raro, ¿no? Y no es ventríloco, es una voz de verdad, ¿no? Y, bueno, más adelante, si esto es un serial... con continuidad, pues averiguaremos quizá que podría ser la voz del marido fallecido de esta señora, que se llama Rocío, ¿no? Rocío, la del bocio. Y bueno, esta voz le da consejos, ¿no? Son consejos un poco malos o muy generales, en plan... consejos que no la atañen particularmente, ¿no? No inviertas en ganado, ¿no? La economía no lo permite actualmente. Consejos un poco de cretino, ¿no? No desconfía de las manchas solares, ¿no? No te hagas amigo de ese muñeco de nieve, ¿no? Pero la tía, como es una voz sobrenatural, ¿no? Da por hecho que es muy sabia, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Es solo una voz, ¿no? una voz anormal, pero al fin y al cabo una voz que no dice nada, nada especialmente interesante, ¿no? Y luego además, como le pilla por la noche, ¿no?, medio dormida, así un poco pastosa, pues la tía no tiene reflejo de criticar lo que le está diciendo la voz, ¿no? Así que da, se lo toma como si fueran buenos consejos, ¿no? Entonces el primer capítulo de Una voz con B en la noche se titula La pornografía es el erotismo de los demás, y vamos a interpretarlo en plan diálogo, ¿no?, de esto que hacen en la radio, ¿no? Entonces yo voy a ser la voz, el bocio, y Lorena será Rocío. Bien, vale, entonces empezamos. La pornografía es el erotismo de los demás. ¡Despierta, Rocío! ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? ¡Escucha! No tenemos tiempo. La pornografía es el erotismo de los demás. Dime, deseo. No cuentes enanos para dormirte. ¡No los cuentes! Venga. Pues... ¡Ya se acabó el humor! Podéis volver a... Pues muchas gracias, Julián y Lorena, por este delicioso interludio humorístico. Tremendo. Tremendo. Que ha consumido el final del programa de una forma asombrosamente rápida. Ah, pero ya se ha acabado. Creo que nos quedan 2 minutos y medio o algo así. 2 minutazos, joder. Sí, ¿te das cuenta de que habíamos pensado, escribiendo el guión, que ahora iba a venir una deliciosa tertulia sobre cultura pop, orientada hacia las series de televisión y cosas iba así? Iba a venir, o sea, no me gusta nada ese tipo de verbal, tío. Me temo que no va a llegar. No llega, no llega. No, pero la verdad es que ya que estamos nos podemos despedir con la deliciosa sintonía de The Wire. La mejor serie de la historia, aunque haya gente que diga que no es así. ¿Ah, sí? La mejor serie de la historia es Los Soprano. Tony Soprano es Dios. Tony Soprano es Dios, lo han escuchado, pero McNulty es su profeta. Y con esto nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy, aunque parezca mentira. Con lo que nos ha costado hacerlo, va a ser un milagro que estemos en el aire todas las semanas. Pero pondremos velas a Nuestra Señora de la Tabacalera para que nos eche una mano. Y sobre todo queremos agradecer a todos los que nos han ayudado a sacarlo adelante, su denodado esfuerzo. A Fer y su guitarra, a Carmen, Maribisón, Tearo por sacar tiempo de donde no lo hay, a Lorena y Julián con sus gracietas, y especialmente al mago del sonido, el señor sin nombre, que ha montado el estudio como un titán en el salón de su casa, señor, y es el responsable de que nos hayáis escuchado tan alto y tan claro. Hasta la semana que viene.